Bueno, estoy en contacto con Brenda Aguirre, quien voy a presentarla como cantante, como una cantante, pero representante además santarroseña, que recibió, entiendo, el sábado pasado en Mar del Plata el premio Sexto Sentido, edición Rubí, que además fue declarado de interés municipal. Buen día, Brenda, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias a usted por comunicarse conmigo. Brenda, bueno, contame un poquito cómo se llega a este premio y contame cuál es la expectativa y desde cuánto hace un poquito de tu historia para que la gente lo sepa. Bueno, primero, desde ya, no me esperaba este premio. Fue muy sorpresivo porque aparte fue todo por Facebook que la señora se comunicó conmigo. Y nada, ella estaba buscando artistas, porque en realidad me lo otorgó la municipalidad de Mar del Plata. Uh-huh. Estaban buscando artistas y nada, dio que justo vio un video mío, porque por ahí, bueno, la gente empieza a compartir, le gustó y ella me escribió. Y me preguntó, o sea, si yo quería recibir ese premio, y le digo, sí, por supuesto, me encantaría, es algo muy lindo. Así que, nada, tuve unas semanas ahí buscando, viendo la manera de poder viajar, porque más allá de que es algo lindo, queda lejos, 8 horas de viaje. Claro. Así que yo digo, bueno, voy a ver la manera, porque aparte estaba medio complicado por viajar, tengo 2 nenas, así que nada, se dio el viaje, fui allá, la verdad que el trato de la gente, increíble, gente muy amorosa. Después nada, fue muy emocionante porque un reconocimiento muy lindo a nivel provincial, ¿no? Y aparte poder representarnos a ustedes también fue muy lindo. Brenda, vos, por lo que veo, digamos, en las fotos y en la recepción del premio, sos muy muy jovencita, sos mamá, sos santarroseña, sos artista. Pero, a ver, ¿con qué apoyo podés realizar esta actividad? ¿Tenés algún apoyo del gobierno de la provincia de La Pampa, de la municipalidad de Santa Rosa? ¿Cómo llevas a cabo esta actividad tuya? No, no. Ni el gobierno ni la municipalidad. Fue gracias a mi familia y FTV Miles, que es un grupito que tiene un merendero, sí. Así que ellos también fueron parte de este viaje, junto con mi familia. Bien, te hago otra pregunta. Vos, obviamente, te presentás en distintos lugares, te contratan para en distintos shows, y tengo entendido que vas a andar por Toay este fin de semana. Exactamente, este fin de semana voy a estar en Toay, en Blue Epu. Bien, a ver, hay que sacar las entradas con anticipación, ¿cuánto salen? ¿El show es para toda la familia? El show es para toda la familia, el derecho de espectáculo sale 300 pesos, no hay que hacer reservas previas porque aparentemente hay lugar, a no ser que justo se llene, si Dios quiere, pero bueno, se pueden comunicar al número que dice ahí en la publicación o se pueden comunicar conmigo. Bien, a ver, me estás diciendo un derecho show de 300 pesos. Sí. Muy económico. Económico. Para los precios que se manejan hoy, súper económico. Sí. Brenda, yo te agradezco muchísimo este tiempo y bueno, además de este 5 de noviembre estar allí escuchando tu maravillosa voz, y supongo que va a haber un poco de cuarteto, un poco de cumbia, digamos lo habitual. Vamos a bailar muchísimo, vamos a divertirnos. La idea es pasar una linda noche, que la gente salga de sus problemas y que pueda divertirse un rato. El que quiera ir a cantar puede ir a cantar. Nada, vamos a pasar una noche súper linda. Aparte es algo familiar, o sea, pueden ir con sus hijos, los menores no pagan. Así que nada, y los menús son bastante también económicos, así que están todos muy invitados. Perfecto. Yo te agradezco muchísimo. Quiero dejar el micrófono a tu disposición por lo que quieras agregar. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones, Este, Yo muchas gracias. te quiero recordar que este micrófono siempre va a estar a disposición de todos los artistas de la provincia de La Pampa y me estabas diciendo que querías convocar a todos los vecinos de Toay, Santa Rosa y localidades vecinas. Exactamente. Muchas gracias, Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.